¡Pobre niña! Los copos de nieve se posaban en sus largos cabellos rubios que le caían en preciosos bucles sobre el cuello. Pero no pensaba en sus cabellos. Veía las coloridas y acogedoras luces a través de las ventanas. El olor de los asados se percibía por todas partes. Era el día de Nochebuena. Y en estos pensamientos se distraía la inocente niña.